Ya, ahí escuchamos tres bandas bien pesaditas. Primero escuchamos a Wolf of Jericho con Feeding Frenzy, después a Children of Bodom con Roadkill Morning, y finalmente terminamos con Amorphis y Greed. Todos estos pitos recitales que van a efectuar. El 18 de septiembre, Wolf of Jericho, y Children of Bodom y Amorphis el 10 de septiembre en el Teatro Dredon. Ya. Ahora vamos con el popurrí de noticias, ¿no? Así es. Y vamos a partir con, bueno, con una noticia que anda dando vuelta, que nosotros también hemos hablado de ella con anterioridad, pero que ahora vamos a hablar sobre otro punto, en especial de la avenida de Fein Humor a Chile el próximo 30 de octubre, que ya tiene un recinto, pero la vez que hablamos anteriormente todavía no había un recinto confirmado. Esto ya está claro, va a ser en el Estadio Bicentenario de la Florida. Y bueno, es con respecto a las entradas, porque se liberó una cierta cantidad de entradas con un 15% de descuento. La primera 12.000. Claro. El asunto es que dicen que se están vendiendo muy rápido, según la productora que es Ticketmaster, y ellos calculan que este fin de semana se estarían agotando las últimas 4.000 entradas que quedan disponibles. O sea, en los primeros días se vendieron esas 8.000. De hecho, Manuel es uno de aquellos que tiene su entrada en la mano, de hecho, y él nos puede contar que... Hay una pillería. La pillería que hay, o sea, porque más claro... Que, más que pillería, es una... Se expresaron mal, que diría yo. Es una pillería. No sé si pediría porque yo creo que es no una es primera pillería. Vez que lo hacen. Pero no. Claro, pero a mí me parece que toda la parafernalia que le han dado, porque se les criticó tanto en general a los Ticketmaster, a las productoras y todo, de no dar como posibilidades para comprar más barato y tener estas cosas asociadas con marca, que claro, ahora todos están haciendo estas cosas de liberar una cierta cantidad de entradas con descuento. Lo hicieron con Radiohead, después hicieron esta cosa rara de dos entradas por uno en lo que fue el Pepsi Music, y ahora este 15% de descuento para las primeras 12.000. Pero ellos están publicitando unos valores que finalmente no son los valores final, y qué es lo que Manuel nos va a contar. Claro, porque yo compré la entrada el martes o el lunes, no recuerdo muy bien, y resulta que, claro, hay un 15% de descuento sobre un valor de la entrada, que en este caso yo compré de Cancha General, que salía a 24.900. Claro. Según el aviso de Ticketmaster, esta entrada saldría a 29.000 pesos, pero con el 15% de descuento quedaría en 24.600. Ya. Ese 15% es sobre el valor de la entrada, por decirlo de alguna manera. Pero ese 15% no incluye cargo por servicio. Así que si al final me dicen que sale 24.600, a eso hay que sumarle los 2.000 y algo, porque a mí en total me salió 27.000 o 26.000 y algo, en realidad. Claro, están cobrando son 2.500 más o menos pesos, 2.500 pesos el recargo. El 10%. Más que claro, menos. Debatíamos hace un rato con Manuel si siempre hacen el 10%. Yo tenía la idea de que sí, siempre hay un 10% de recargo. Pero es al variable. Parecer, claro, es variable. En este caso lo están cumpliendo al pie de la letra. Están cobrando el 10% por el recargo del servicio. Ahora, yo tengo... O sea, encontré en algún lado donde dice que bueno, estos tickets se pueden comprar en Ticketmaster, Falabella, etcétera. Y también dice que van a abrir, o abrieron, no tengo claro, es un punto de venta de boletos sin recargo en la disquería Respect, ubicada en el local 46 del Portal Lion en Providencia. Nice. Yo no sé hace cuánto tiempo esto ocurrió, no, porque yo lamentablemente no tengo entrada todavía. En el Portal Lion. Eso dice. No es irónico que yo compré en Falabella de Portal Lion la entrada. Me siento un idiota. Lo siento. O sea, esa es la información que yo encontré en un sitio, en realidad, donde comentaban esto de que se estaban acabando las entradas. Y al parecer estarían vendiendo sin recargo en esta disquería, para aquellos que no tienen la entrada y pueden ir a ver si es cierto o no. Es la disquería Respect, en el local 46 del Portal Lion, en Providencia. No se desvíen hacia Ticketmaster de Falabella. Vayan a ver primero esta disquería para ver si es efectivo o no, en realidad. Es la información que yo por lo menos encontré en algún lado. Así que bueno, recuerden que si quieren esta entrada con el 15% de descuento, lo más probable es que dure solamente hasta este fin de semana. Así que eso pasaba con Fein Humor y con la cara de tragedia que tiene Manuel en este momento, producto de la noticia que le acabo de dar. Como dicen en internet. Claro. Bueno, nos vamos a ir con la segunda noticia de este popurrí. Y es la presentación de una banda emblemática en el fondo de lo que fue como las bandas chilenas surgidas en los 90 y especialmente lo que fue un sonido más punk, por así decirlo, de los Perros de Chile. Ellos se van a presentar este próximo 26 de junio junto con Hielo Negro y con las Lilith. Uy, qué onda ese trío de grupo. Para que vea. Lo mismo que estaban criticando con esta dupla que tú comentaste. Sí, antes. Pero ahí las Lilith están... Eso sí que están chumisa por último, no sé, Children of Bodom y Amorphis son metal, por claro, último. Ahora, las Lilith están como las están metiendo en bastantes lugares. O sea, de hecho, ellas fueron las que telonearon a Heavy Thrash, esta banda nueva de John Spencer, cuando vino hace poco al Teatro Novedad. Y también era una mezcla un tanto peculiar, por así decirlo. De punk, lo que yo tengo de, claro, de reggaetonero. Pero bueno, el asunto es que Los Peores de Chile se van a estar presentando junto con Hielo Negro y Las Lilith el próximo 26 de junio, como decía, en el Club Cali, Cadillac, ubicado a un costado del Club Hípico. Posteriormente de esta tocata, va a haber una fiesta a cargo de Álvaro España, DJ bastante reconocido ya en las fiestas de semana a semana en Santiago. Y bueno, conocido ahí el señor de los fiscales. Claro, conocido por ser el líder de los fiscales ad hoc. Bueno, para quienes no recuerden que son Los Peores de Chile, es cosa decir Síndrome Camboyo, Chicholina, que fueron dos de sus grandes, o sea, sus dos grandes mayores hits de su primera placa, lanzada el año 1994, un disco homónimo. Y bueno, ellos después sacaron una segunda placa y no tuvo el... 13 mordiscos de amor. Claro, no, sí, tuvo la repercusión que tuvo. Pero tuvo un par de temas que sonaron, que fueron Malboy, uh-huh, que incluso tú tenías un video, y el otro era Playa Bikini, si mal, claro, no me acuerdo. Pero nunca como Síndrome Camboya y Chicholina, no, que igual eso fue impresionante. Pero bueno, una época en que también sonaron muchos grupos chilenos. Sí, una época que se le dio mucha fuerza al rock chileno. Y había de todo. Claro, y que se le daba espacio para tocar a cualquier persona. Exacto. Había para todos los gustos y sí, etcétera. Bueno, posteriormente a este segundo disco, el año 97, 13 mordiscos de amor, como decía Manuel, el vocalista de Los Peores de Chile desaparece un tiempo, Pogo, en el fondo, que también fue integrante de Los Fiscales Ad Hoc. Y bueno, ahora reaparece en Gloria y Majestad, se está presentando nuevamente con esta banda que yo creo que fue como emblemática dentro de... Yo recuerdo haber escuchado a Pogo alguna vez decir que no se iba a dedicar nunca más a la música. Para que veas. Porque está un poco chato el ambiente, y del ambiente punk especialmente. Es complejo el ambiente punk. Sí, parece. Así que bueno, eso, para todos aquellos que quieran escuchar nuevamente a Los Peores de Chile, o sean fanáticos de Las Lilith o de Hielo Negro, recuerden que este próximo 26 de junio se presentan en el Club Cadillac, en lo que es el inicio de una serie de ¿cómo se llama? De ciclo musicales, que el de este 26 se llama Knockout, en el fondo, cuesta 3.000 pesos la entrada, y la semana siguiente, no, esto es el viernes 26 y el sábado 27, se van a presentar una música completamente distinta, que es CO2, Saturno y Beatman. Así que bueno, para aquellos que les guste y van pasando así, recuérdenlo. Así que eso. Y vamos a terminar con también una presentación en nuestro país, de un caballero llamado Andrew Junior Boy Jones. Este personaje es un guitarrista estadounidense que va a visitar Chile en dos conciertos, los días jueves 25 a las 22:30 horas y el viernes 26 a las 23:30 horas en el backstage de Constitución, en el fondo del patio Bellavista, Bellavista. La dirección exacta es Constitución 40, local 57, el patio Bellavista Providencia, en donde ya es una tónica constante. Bueno, ellos tienen todo este concepto como con música, es un restaurante con comida bastante rica. Sí, y con buena cerveza. Claro, buena cerveza negra. Y tienen esta idea, en el fondo, de traer como a distintos artistas... Siempre ligado al blues, claro, a todos los géneros básicos del rock. Claro, así que ya han traído bastantes personajes. Bueno, tú has ido en algunas ocasiones a... Yo fui a ver a Deborah Coleman. Claro. Hace poco tocó Ten Years After. ¿Y cómo es el fondo, el sonido? El sonido es la raja. Así que... Suena absolutamente bien. Aparte que tenía el tipo encima tocando y... No, espectacular. Absolutamente espectacular. Así que, bueno, quedan invitados para también ir a... No está caro. No, de hecho, o sea, no he dicho. O sea, barato no es tampoco, porque hay que consumir. Claro, pero no lo había dicho. Cuesta 4.000 pesos que se agrega en el fondo a la cuenta de lo que tú consumas. Y una cuenta ahí, más o menos, no les va a bajar nunca de los 5.000 pesos. Claro, es una cuenta... No venden un completo, en realidad, no. a Luca. Es un poco más caro, pero... Pero igual está para lado, pero claro, 4.000 pesos en el fondo. Para un lugar que se escucha bien y a la gente que le gusta el blues. Y es un blues original, porque este caballero... Yo no lo he escuchado... Así como consensuadamente, pero él es tejano. No toca este blues así como elegante, casi B.B. King, o fiestero como hacía John Lee Hooker. Él como que le agrega un toque de bluegrass al asunto, o sea, un poquito de country por ahí. Así que tiene una sonoridad bastante particular. Claro, y bueno, él, además de guitarrista, él también canta en sus discos. Y de hecho, su primer disco donde él aparece como voz, en el fondo, es un disco llamado I Need Time, del año 1997. Entonces, él anteriormente era conocido solamente por el hecho de ser un guitarrista reconocido, valga la redundancia, pero ya en el fondo es un personaje al cual ustedes van a ver tocar la guitarra y cantar. Así que eso, quedan invitados a comprar su entrada para Faith No More, a ir a ver a Los Peores de Chile junto a Hielo Negro, Las Lilith, o a escuchar al caballero Andrew Jr. Boy Jones. Así que eso, nos vamos a ir con tres temas. Primero vamos a partir con Absolute Zero de Faith No More, vamos a seguir con Cerdo por Liebre de Los Peores de Chile y vamos a finalizar con I Got a Stick de Andrew Jr. Boy Jones, aquí en La Hora. Trabajo hasta embrutecer. Si no lo mientras el trabajo lo hará la nevera. Te saldrás callo, serás un chino. Serás un dragón, serás un cretino. Cambiamos las botas por las sotanas, pero ahora no pasa nada. No pasa nada. Ay, por Dios, esto está peor. Ay, por Dios, juro que no entiendo nada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, por Dios, esto está peor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, por Dios, juro que no entiendo nada. Juro que no entiendo nada. Estás podrido, no eres nada, solo eres hijo de una marrana. Arrepiéntete. Cambiamos las botas por las sotanas, pero ahora no pasa nada. No pasa nada. Yo vi la pan, yo vi tu papau. Yo vi la pan, yo vi tu papau. Yo vi la pan, yo vi tu papau. Yo vi la papau. Messing around.